bueno, tanto los trabajadores del hospital como los pacientes estamos indignados con este acto que se realizó, como vos decías, de las unidades de pronto atención. Consideramos que es solo una maniobra de la campaña oficialista, los pacientes inclusive lo alertaban, es una medida cosmética más de este gobierno, intenta cubrir la brutal crisis de salud en la provincia de Buenos Aires, no solo en la provincia, pero fundamentalmente en un distrito tan pobre como José C. Paz. Es decir, que esto sabemos que forma parte de la campaña, no va a resolver absolutamente nada de la crisis que estamos atravesando en el hospital. Lo único que se sostiene en el hospital, como la guardia, por ejemplo, de pediatría, en neonatología, aún restringidas, pero se sostienen, si se sostienen es por toda la lucha que llevamos a cabo nosotros junto con la población. Así que caracterizamos esto simplemente como una maniobra más de la campaña oficialista de Scioli y de Ishii en el municipio. ¿En qué situación está hoy el Hospital Mercante? Porque en el acto se habló mucho de salud pública, la importancia de la de los hospitales provinciales y estas UPAs como una atención intermedia entre las salitas de los barrios y el hospital provincial. ¿En qué situación está hoy y tenemos este hospital provincial en José C. Paz? Bueno, la verdad es que yo voy a hablar por todo el municipio. Yo trabajé mucho tiempo también en las salitas. Conozco cuál es la situación, tengo compañeros que trabajan ahí, y conozco la situación, por supuesto, del hospital. En los dos lugares se está trabajando muy mal, no porque los profesionales no sean buenos, sino porque no hay insumos, porque no se pagan lo suficiente. En el sistema periférico están contratados, no hay nombramientos, es decir, personal precarizado, con lo cual faltan frecuentemente pediatras, sobre todo. Esto es lo que históricamente llevó a congestionar el hospital provincial, donde no solo se atienden las emergencias y los pacientes de toda la región, porque es un hospital provincial, sino además los de José C. Paz, que se podrían evacuar con consultas simples en el barrio y no lo pueden hacer por falta de profesionales. En algunas salitas hay otro problema, que es el arancel, donde hay un costo, un bono contribución, que no es un bono contribución, está disfrazado de bono contribución, pero en realidad es una consulta, que no debería existir, y hablamos de consultas de más de 100 pesos para algunos profesionales. Esto también hace que los pacientes tengan que concurrir al hospital. Por otra parte, las unidades, tanto la de Moreno como esta recién inaugurada en José C. Paz, no funcionan ya como deberían funcionar. Es decir, que en lugar de descomprimir la situación en el hospital, nos están llegando pacientes. En primer lugar, hace ya como 15 días atrás, de la unidad de la UPA de Moreno, con un chiquito, por ejemplo, con una fractura, que estaba inmovilizado con cartones y vendas, esto lo sabemos por los profesionales que lo asistieron, porque no tenían, por ejemplo, yeso allí para atenderlo. Esto es lo que entendemos, no sabemos si fue esto solamente o falta de traumatología, pero se resolvió en nuestro hospital. Ahora ya están llegando de esta UPA recién inaugurada pacientes a pediatría, familias que dicen que concurrieron allí y les dijeron que no había pediatra de guardia. Es decir que no resuelve absolutamente nada. Nosotros vamos a seguir en la misma situación. Sí, o sea que comenzó a funcionar esta semana, el miércoles pasado, y ya no tiene pediatras en la UPA. Sí, esto es lo que nos dicen las familias. Ya llegan a la guardia pidiéndonos, sabiendo que la guardia está restringida, pidiendo asistencia, porque esto le contestaron en este lugar de José Paz, que no había pediatras de guardia en ese momento. Es decir que, bueno, esto no nos sorprende, digamos, es lo que veníamos anunciando, ya lo habíamos anunciado cuando llevamos el proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación, en donde nosotros ahí en ese proyecto, junto con todos los médicos y enfermeros que fuimos, caracterizamos perfectamente cuál era esta maniobra política de la creación de las unidades de pronto atención. Sabíamos que no iba a resolver nuestra situación conflictiva grave de salud en el hospital provincial, y llevamos cuáles eran las propuestas, cuáles eran las soluciones, cuáles eran las... Es decir, denunciamos la problemática, pero también llevamos las propuestas de cuál sería la manera de resolver esta situación en cada una de las especialidades, en cada una de las áreas. De todos modos, pese a la gestión de los diputados, sobre todo de Néstor Pitrola, que fue el que nos abrió las puertas de la Cámara de Diputados, y gestionó, intentó gestionar que nos atendiera Scioli a los representantes de los hospitales de provincia, Scioli no nos recibió, y bueno, estas son las consecuencias. Del hospital Mercante, como todos los hospitales, siguen en las mismas condiciones de pobreza. Está prácticamente vacío ya el hospital porque los pacientes van recurriendo desesperadamente a otros lugares, porque no hay cada vez hay menos insumos, menos profesionales en las guardias, como decía. Pero también estuve escuchando, por ejemplo, que unos hasta prefieren pagar los que pueden en Malvinas porque se los atiende, por supuesto, rápidamente. Pero esto no es una solución. La salud, como siempre dijimos, tiene que ser gratuita, totalmente gratuita, no arancelada. Y el que no puede pagar es la pregunta de siempre, ¿no? Claro, sí, el que no puede pagar queda a merced de el espacio que puede hacerle el hospital público, a veces con tiempos muy largos también, ¿no? Porque está, como decías vos, sumamente superado, ¿no? El servicio de pediatría, que era uno de los conflictos de este último año en el Mercante, hoy solo atiende guardia en forma restringida. Sí, guardias restringidas, hay algunos horarios en los que hay dos pediatras, en algunos otros horarios hay un solo pediatra, a veces hay que cerrar cuando esto sucede con un solo pediatra, en algunas ocasiones hay que cerrar por algunas horas la guardia para que este pediatra pueda asistir a los niños que están internados, pero bueno, conseguimos, como decía, junto con la población y las miles de firmas que reunimos, y bueno, cómo nos movilizamos todos los trabajadores, que no se cerraran. Se volvieron a internar a los niños, con lo cual ya no se derivaron más al Castex, salvo que tengan que hacer así por alguna carencia, como siempre fue. Pero la internación está abierta y la guardia también está abierta. Pero bueno, con ciertas limitaciones, como dijimos. Por otra parte, lo que es importante también, es un dato realmente terrible, es que no tenemos, por supuesto, cómo probarlo, pero los trabajadores de cada una de las áreas del hospital comentaban que hay muchos insumos que fueron llevados desde nuestro hospital a esta unidad de pronto atención para su inauguración. Si esto es así, estamos con un doble problema, porque no solo no nos resuelve a nosotros la gran situación de pobreza del hospital, sino que hay más pobreza para el hospital. Claro. Nosotros no podemos pensar de ninguna manera que el intendente, el gobernador, el ministro de Salud desconocen cuál es la situación de los hospitales de provincia. Es decir, que realmente tienen que saber cuáles son las medidas a tomar. Las medidas no se toman porque resolver la problemática del hospital para ellos, evidentemente, no es un fuerte de campaña, y sí lo es una inauguración con toda la pompa que ustedes vieron el día del acto que se hizo acá en José Paz. Bien, lamentable, la verdad que es lamentable el estado de la salud pública del Hospital Mercante, y es lamentable también que se ilusiona la población con que esta UPA va a poder resolver eso que hasta ahora no han tenido la decisión política de resolver en el Hospital Mercante, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente sí debe haber quizás parte de la población desde su inocencia que aún cree que este tipo de promesas se van a cumplir, así como otras tantas promesas de tipo económico y de adelantos a nivel de educación. Bueno, esto que se escucha, ¿no?, durante la campaña, salud, educación y todo lo demás, que se escucha como muy bien, y ahora con el regreso de Ishii, que está por todos los muros, y se habla de regreso de Ishii, se lo ha votado de manera importante, creyendo que va a solucionar algo. Bueno, ya hace más de 12 años que tenemos este gobierno, y la verdad que esta gran situación de pobreza cada vez peor. Hospital es un claro ejemplo. Yo lo que llamo es a la población a que denuncie este tipo de situaciones cuando se encuentren, que no es realmente lo que habían prometido. Bueno, que se acerquen con ustedes a las radios, a los medios, porque es lo único que tiene llegada, digamos, acerca a los medios y denuncie cuál es la verdadera situación. Saben que en el hospital, con todo el esfuerzo que hacemos, los atendemos de la mejor manera posible. Los pacientes están muy conformes con nosotros, tenemos una relación excelente con nuestros pacientes, con las familias, y saben del esfuerzo que se hace allí. Por eso también ellos están indignados, los que se atienden en el hospital, porque ven la decadencia del hospital, y quieren que el hospital siga funcionando con todos los profesionales y en mejores condiciones. Pero la verdad es que hay un abandono terrible, que basta con recorrer el hospital, sobre todo a la tarde, en la noche, y ver cómo está el hospital abandonado. Ya por la mañana es poca la población que acude. Y no porque no haya enfermedades, sino por esto de, bueno, van buscando recursos, claro, para ir a otros hospitales, pero la verdad es que en las emergencias se tienen que resolver en el lugar más cercano, en forma inmediata. Y bueno, por eso llamo a la población a que, a medida que pasen estas cosas, se comuniquen con ustedes, se conozca realmente cuál es la situación, porque es lo más bajo que hay, usar realmente a la salud para hacer una campaña política, con mentiras, con promesas falsas, con la fachada, por eso decía, con medidas cosméticas, porque esto es una construcción, es una cáscara vacía, ahí no hay profesionales, no es lo que ofrecen, no hay emergentólogos y todo lo demás que dicen. Entonces realmente no se entiende qué es lo que están ofreciendo, cuando por otra parte ya está la estructura de dicho, ya está construido el hospital de la envergadura del hospital Mercante, con todos los especialistas. Entonces lo único que hay que hacer es levantar ese hospital, no construir nuevos centros. Y bueno, veremos cuánto duran. Ya habíamos caracterizado en la Cámara de Diputados que esto no va a ir más allá de octubre, y bueno, ya tenemos esta población que está llegando desde la SUPA al hospital antes de las elecciones. Así que bueno,